programa, obviamente un referente del partido, dirigente del Partido Justicialista, pero aparte referente de la agrupación Dorrego, con mucho, estoy siguiendo con mucho trabajo territorial, y está bueno para hacer una lectura de lo que está atravesando hoy Concordia y los impactos. Yo ya lo he hablado con él a estos temas y los impactos cuando las políticas nacionales no favorecen, Concordia sufre esto, así que vamos a estar analizando todo eso, ¿eh? Hablamos del señor Marcelo Cresto, que está con nosotros, también saludar a Ricardo y Facundo, patrones que nos están acompañando, gracias, ¿Salimos bien? Salimos bien en la foto, ¿eh? Marcelo, un gustazo como siempre tenerte en el programa, mirá que tenemos para analizar hoy, Hay territorio. Hay territorio. Hay este... Che, mucho recorrido, ¿viene ahí o no? No, estamos bien. Bueno, primero, buen día. Buen día para vos, buen día para todo el equipo de trabajo, buen día para toda la audiencia de tu programa. Programa que sigue año a año y ya está consolidado y afianzado. Y creo que todos los actores políticos quieren pasar por acá. Ahí está, complicada la situación, Marcelo, ¿no? Sí, la verdad que una situación profundamente complicada, donde hace unos meses atrás esto se está acentuando cada vez más en toda la sociedad. Hoy ya no es solo un sector, sino que, como yo esto lo vengo diciendo desde un principio, es como un pulpo que va tomando todo al pasar. Mientras uno no esté al alcance, por ahí opinan de otra manera, pero una vez que queda adentro, se empiezan a dar cuenta de que este gobierno creo que va por todos los argentinos, o al menos por la gran mayoría. No te sorprende, convengamos que... No sorprende. Lo hemos hablado. La profundidad con lo que va, eso por ahí. Lo hemos hablado y se ha profundizado. Uno y decía que con todos los sectores de la sociedad, porque no es solamente con el asalariado, no es solamente con el trabajador, sino que hoy los comercios, hace unos 10, 15 días atrás, salió en los medios un indicador donde en dos meses, en enero y febrero, cerraron el mismo número que cerró todo el año 25. De esto estamos hablando, de las crisis que generan, y yo creo que lo he dicho también en este programa, muchas veces se los cuestiona a los gobiernos peronistas por eso del plan, de darle una mano, pero actuamos sobre la crisis que dejan siempre la derecha, donde hay cientos de trabajadores, donde a muchos por la edad tampoco les permite retomar al sistema. Entonces uno como gobernante no puede dejar morir a la gente como un repollo. Entonces eso es lo que tenemos que mirar primero, de dónde arranca la crisis, la profundidad, y después se tiene que actuar, sí, se tiene que actuar en consonancia, pero bueno, lamentablemente es la realidad que nos toca hoy. Los tres gobiernos están alineados, sea nación, sea provincia, sea municipio, trabajan en consonancia, y bueno, recién comienza el año, eso es lo más triste, porque es una cuestión de que si a este nivel, en marzo, no sé qué será meses adelante, la recesión lleva 8 meses, y si sigue esta recesión, no sé cuánto más podrán seguir levantando la persiana en los comercios, ¿no? Y aparte un escenario, teniendo en cuenta también los conocimientos que tenés, el rol que ha jugado el peronismo, ¿qué valoración hace de este escenario? Y encima en ese escenario, como vos mencionás, tenemos un Estado corrido. Porque si estamos hablando donde la economía marcha y donde el sustento sale por cada uno, y bueno, que se retire un poco el Estado. Pero en la peor crisis hoy no está el Estado. Y donde más se siente ahí sí es en la municipalidad, en el que está en el mano a mano con el vecino. Sí, la caja de resonancia más directa es la municipalidad. Es el municipio. Pero este escenario de reformas profundas, bueno, tuvimos la reforma laboral hace poco, que literalmente es una quita de derecho o conquista que ha logrado el mismo peronismo. ¿Qué te genera todo eso? La reforma laboral no es nada más y nada menos que darle la lapicera libre para expulsar gente. Literal. La nueva ley no es que va a permitir, al contrario, que sea una hacedora de trabajo, de mano de obra. Por el contrario, sí tiene la mano libre para expulsar gente, ¿no? Entonces, no hay una. Yo tengo un dicho que es, y se lo pregunto a los vecinos cuando estoy caminando, cuando charlamos, y le digo, decime con todos los errores que comete el peronismo, con todos los errores que podés decir que tiene, decime una medida que el peronismo toma en contra de la gente, que haya tomado en contra de la gente. Una te digo, no te digo dos, dame una. Y ahora te hago al revés. Una que haya sido para el trabajador, que haya sido para el laburante, para el humilde. Sí, para el discapacitado. Eso para el discapacitado, para los jubilados. No existe. Hacemos una lectura de esto que te estás encontrando en los barrios de Concordia. Algunos hablan de que empieza a romperse el tejido social y que la reconstrucción va a ser brava. Sabemos que Concordia, los ribetes de crisis económica pegan fuertísimo. También lo hemos hablado. Bueno, vos hablaste del comercio, la industria acá, nos hablan de aserradero con los candados en la puerta. ¿Qué lectura estás haciendo en este mano a mano con...? En el mano a mano con la gente estamos de acuerdo que ya ese entramado social se rompió, porque si vos rompés educación, porque si vos rompés deporte, si rompés la contención social, los distintos programas, se ve la crisis en cada uno de los barrios. Pero en las charlas que estamos teniendo y que seguiremos seguramente, yo lo mencionaba en una nota, sobre todo los jóvenes y las madres nos piden oportunidades, nos piden trabajo. Trabajo. Entonces yo creo que esto es lo que tenemos que tener presente cuando nos toque, porque en algún momento nos va a tocar, sin dar nombre quién puede llegar a ser, pero seguramente nos va a tocar. Yo creo que hablar a nivel local, yo confío y me encantaría tener un modelo, algo te decía ahí afuera, un modelo de ciudad donde... Para planificar... Planificar un modelo de ciudad a 10 años donde el trabajo, donde la producción sea en Concordia y se quede en Concordia. Uh-huh. Concordia hace muchísimos años, y que no se malinterprete, ¿no? La economía se basa en el citru, en el arándano, en la madera. Son tres economías pilares de nuestra ciudad. Que nosotros lo que tenemos que hacer, y hablábamos, son generadoras de riqueza, pero no son generadoras de trabajo y de trabajo de calidad. Entonces nosotros tenemos materia prima primaria. Materia prima, nosotros no lo que hay valor agregado, que es una cuestión que bueno, exactamente, nosotros tenemos que industrializar, nosotros tenemos que darle ese valor agregado y tenemos que lograr que el citru, el arándano y la madera nos generen trabajo durante todo el año, pero para eso tiene que estar el Estado acompañándolo. Entonces, desde la educación, porque me tocó también como secretario recibir mucha gente que quería trabajo, pero también en estos diálogos que uno tiene, te das cuenta que falta mano de obra calificada, Pablo. Entonces, nosotros, desde el Estado, interceder, ser gestores, con educación, una mesa que esté integrada por universidades, que esté integrada por escuelas técnicas y que esté integrada por productores, por empresarios. Entonces, en este contexto, trabajar por esa concordia y no solamente estar dependiendo o del trabajo del Estado o estar dependiendo de lo que es esto que hablábamos, ¿no?, de esta economía, que bienvenidas sean, que son las que nos trajeron también hasta acá, pero bueno, yo creo que tiene que venir una etapa nueva, ¿no? Marcelo, está bueno lo que decís, porque convengamos que el peronismo hizo proliferar las escuelas técnicas y las UTN. Exacto. Para abastecer la industria nacional. Ahí está. Pero, ¿crees que hay que aggiornar también el mensaje del justicialismo en torno a trabajador autónomo, el emprendedor, teniendo en cuenta que hoy las fábricas no están, están con un candado en la puerta, hay que ayornarse como estructura. Ese mensaje de trabajador autónomo lo trae la derecha. Lo trae la derecha porque saben que despiden, entonces está ocurriendo nuevamente lo de los 90, acordate de los 90, donde expulsaban gente y eran remises. Sí, sí. Era la palabra remis, las canchas padres, eran remis, hoy es Uber, hoy es los bici mandados, trabajadores autónomos, totalmente precario. Nosotros tenemos que apostar a la industria, a las pymes, como lo hemos hecho siempre. No ir en contra de lo que... Yo estoy de acuerdo que los tiempos pueden ser distintos, pero en esas bases y en esa estructura seguir sosteniendo como lo hicimos hasta ahora. Y yo digo algo siempre, que la gente por ahí dice, no, a mí la política no me interesa, pero no es hablar de política partidaria, sí saber de la historia, porque las fuerzas políticas siempre repiten su manual. Entonces, si estamos hablando que en el 90 hicieron lo mismo y hoy están en el 2025, en 2023 están haciendo lo mismo, entonces están formados de esa manera, no van a ir en contra de su libro que traen, y ese libro que traen es derecho para un porcentaje minúsculo de la sociedad. Las 4M, Martín Edo, dijeron Menem, Macri, Milei. Divina las M. Divina las M. No vamos a decir nada de... Pero en este sentido, ¿no? Cuando hablamos de... Bueno, los procesos industriales más grandes de industrialización fue el peronismo del 40 y pico de Perón y el de Néstor Kirchner. Esos son números reales. Son, ¿no?, números reales. Proceso de industrialización, pleno empleo. Pero ahí te llevo. ¿Cómo estás viendo el peronismo en este sentido? Porque la gente no eligió ese camino, no fue por el lado del peronismo. ¿Cómo analizamos eso? Recordemos que hoy Milei fue expresidente elegido por la gente y redobló la apuesta, fue elegido el año pasado también. Más allá que tuvo una derrota contundente en la provincia de Buenos Aires, te acordás, la legislativa, pero en las nacionales ganó la provincia de Buenos Aires, ganó en todo el país, la pintó violeta, como dicen. ¿Cómo hablamos ahí? En mi análisis, a nivel local, el peronismo tuvo mucho que ver para perder. Yo creo que fue el socio mayor que tuvo el PRO para que ganen en la ciudad. Y a nivel nacional, seguramente, que no le gustó a la gran mayoría, qué decirte, de las últimas elecciones, si bien ya se avisora o se avisoraba en aquel tiempo que la economía no viene, pero le dieron, a mi entender, una última oportunidad. Es como decir, te votamos. De Estados Unidos, le dio. Bueno, jugó un rol muy importante. Su mensaje no fue en vano. Caló. La estadística le daba muy mal y de repente. Caló en la sociedad, porque decir que bueno, que si no se retiraba y se iba todo al carajo. Entonces, faltan 2 años para un cambio de gobierno. Eso jugó también. Otros le dieron estos dos últimos años, le dieron vuelta al reloj de arena, como le ocurrió con el PRO. El PRO ganó bien las elecciones, acordate cuando Macri. Sí. Entonces, es similar. Pero tampoco, y lo hablo con muchos dirigentes, con muchos militantes, no significa de que a ojos cerrados vengan a elegir el peronismo. Esa es mi lectura. Igual convengamos que el peronismo sigue siendo una estructura ya mal adormecida. Yo creo que el peronismo, pero con una inflación de 300%, sacó casi gana primera vuelta Massa. Sí, Massa. Sí. Es como decir, no lo descarten porque... No, para nada, al contrario. Y sabés que noto, y lo noto también en Entre Ríos o en Concordia, que no lo veía hace un tiempo atrás, una maduración o un darse cuenta que que no hay chances para hacer lo que hicimos en la anterior, en cuanto, como te dije, fuimos los socios de esta gente para que gane. Cada uno sabe que no hay ese margen. Cada uno sabe de que si no están a la altura de las circunstancias, el comportamiento de cada uno, que hubo varios también que se comportaron, y se llegó a lo que se llegó, que se comportaron mal, ¿no? Entonces, eso hoy con el dirigente que vos hablás, lo asimiló y lo tiene claro. Y está bueno porque también se dan cuenta que siempre el que termina pagando es el vecino. Siempre lo termina pagando y no hay otro. Entonces, yo creo que eso, a la hora de sentarse en la mesa, va a haber una conciencia que va a marcar la conducta que va a tener cada uno. Marcelo, ¿y qué te genera? Y que esto pasa, vos hablaste de los tres niveles de gobierno hoy encolumnado, pero cuando bajan el mensaje constante de lo anterior, más allá de la elección de la gente, eso está, pero casi como exclusividad, bueno, en la apertura de la actividad legislativa, tanto Milei, tanto el gobernador como acá, una crítica constante a lo que es lo anterior, la gestión anterior. ¿Cómo lo ves? Teniendo en cuenta que fuiste parte importante de lo que fue la gestión. Y yo cuando escucho eso me da ganas de hacer un debate y de debatir, de tenerlo enfrente. Si lo anterior era lo malo, si lo anterior era tener una clínica deportiva andando en su magnitud, si lo anterior era tener la remodelación del gimnasio municipal, después de que se inauguró en el año 76, no se le había dicho, y elijo el gobierno anterior. Si era darle beca a los deportistas, y elijo el gobierno anterior. Si lo anterior era el polideportivo con toda una logística desplegada, como escribió uno la vez pasada, volvé al polideportivo, que hoy las bicicletas, las motos corren por donde quieren, que hoy le estamos entregando el velódromo al Club Salto Grande. Si eso es lo anterior, y me quedo con lo anterior. Si ese es el pasado, y me quedo con el pasado. Entonces, ¿qué es lo que digo con esto? Me encantaría tener un frente a frente, una oportunidad de debatir y decirle, bueno, yo voy a mostrar lo mío, vos mostrar lo tuyo. Entonces, bueno, porque es facilísimo decir lo anterior, pero vamos a hablar también de futuro. Nosotros tenemos para mostrar, yo creo que ellos todavía no tienen para mostrar. Porque esto también, vos lo planteás directamente en el tema netamente deportivo, que obviamente fue tu área. Te llevé a mi terreno por una cuestión de que es donde yo estuve, pero también te puedo llevar al terreno de educación, que estuve y que tenían un programa de educación donde los chicos le pusimos a todos los clubes, Pablo, le pusimos internet. ¿Por qué? Porque muchos chicos no tienen internet en la casa. Entonces se iban una o dos horas antes al club, le habíamos puesto un profesor y hacían las tareas en el club y después entrenaban. Entonces, ¿y hoy los clubes no tienen nada? Lo que he sacado como lectura de vecino también habla del tema de gestionar, de ir a buscar cuestiones afuera, desde lo deportivo, lo social, hasta lo estructural como obra pública, que hoy vemos que está parada. Pero llama la atención esta crítica constante. ¿Le atribuís a algo eso puntualmente? Porque viste, como vos dijiste, hoy no pueden mostrar. Y ahí está la respuesta. ¿Vos crees que si un gobierno tiene para mostrar y tiene para hablar de lo que está haciendo, va a estar mirando qué es lo que hicieron los anteriores? ¿O va a estar mostrando y poniendo sobre la mesa donde estén sus logros? Mirá, ellos se preocuparon cuando llegaron de eliminar todos los nombres de los edificios que tenían el nombre de Néstor Kirchner, querían sacar la costanera acá, la avenida de los pueblos originarios. Y la Néstor Kirchner. La Néstor Kirchner. Bueno, ¿no sería más importante que logren que una figura de ellos quede en alguna calle a futuro? No tienen. Por ejemplo, vamos a hablar de lo de Milei. ¿Por qué Milei va a estar después en el futuro en algún edificio, en alguna escuela, en algún hospital? Mencioname. ¿Por qué? Si fue el hombre que le quitó derechos, si fue el hombre que achicó los presupuestos, los del Garrahan, lo que tuvieron que hacer para que no se los termine de quitar el presupuesto más el salario. Entonces, ¿cuál es el motivo? Tendrían que preocuparse, sí, para que una figura de ellos quede, como se dice, en el mármol en un futuro y no estar mirando a ver a quién sacan. Las diferencias son muy marcadas, son muy marcadas. Yo digo que el peronismo, si corrige algunas cuestiones, tiene para gobernar por muchísimos años. Porque un gobierno humano es un gobierno que otorga derechos y es un gobierno que propone cercanía. Y hablo de la cercanía, eso sí tenemos que recuperar los peronistas. Y no me incluyo porque la verdad que creo que siempre me tocó, estuve cerca, hoy desde el lugar que ocupo, que no ocupo un lugar, perdón, trato de estar y colaborar desde el lado que sea. Entonces, esa cercanía, esa charla, ese mano a mano, es lo que demanda hoy más que nunca la política. Uh-huh. ¿Qué valoración hiciste de lo que pasó con trabajadores municipales, que obviamente fueron cesanteados? ¿Hiciste una valoración de ese escenario en el tema y del rol de lo que puede ser las paritarias y el salario? Te hablo puntualmente del trabajador público, el trabajador municipal en este caso. Y eso es un gran dolor, digamos, ver, porque he tenido compañeros que, uh-huh, que fueron expulsados. Y bueno, me tocó también como ver, nosotros teníamos en deporte toda una logística. Y nadie de que es del mundo del deporte puede decir que la logística de la Secretaría de Deporte no extendía una mano, sea con un corte de pasto de una cancha, sea con un evento deportivo, sea con campeonato de los niveles que sea, la logística de deporte estaba presente en todos lados, más tener que cumplir con las actividades de que marcábamos de la Secretaría, como son los centros deportivos, los playones, todo eso ocurría, poner en marcha los recreativos de verano, todo eso se hacía con la logística de la Secretaría. ¿Cuántos quedaron? No hay ninguno. Entonces, esto de salir a decir que eran todos ñoquis, a ver, todos esos chicos trabajaban, pero trabajaban deslomadamente, dijo Adorni. Si vos sos secretario de deporte y no generás las actividades, no estás al servicio de cada club, al servicio de cada asociación, y tal vez los pibes no tengan nada para hacer. Ahora, ¿quién está fallando? ¿O los pibes o está fallando el funcionario? Como te estaba diciendo hoy ahí afuera, si vos tenés, como decían, que había gente que tenía para pagar y no pagaba y que venía gente de los profesionales. Ahora, si te están haciendo eso, es porque el funcionario que vos tenés no está cumpliendo con el rol que vos le marcaste. La clínica del deporte fue para evacuar todas las dificultades que tenía aquel deportista que no tenía los recursos. Ahora, si vos no estás en esa línea, es porque no la está haciendo cumplir tu funcionario que vos marcaste. Entonces tenés que ir por el funcionario, no por la gente. Entonces, eso duele porque seguramente que en la gran mayoría de las áreas de la municipalidad, no te voy a decir que no habría algún ñoque, porque eso ocurre, pero ocurre en la radio, ocurre en el tiro federal, ocurre en la estación de servicio, donde siempre hay empleados que laburan menos que otros. Eso ocurre en todos lados. Entonces, pero que la gran mayoría de que los que echaron eran trabajadores, no tengas duda. Pero el ahorro viene también, ¿sabes por qué? Porque están alineados con un gobierno nacional, están alineados con un gobierno provincial, donde los recursos se retiraron. Entonces, si no trata de hacer un ahorro, no tiene para barrer. Tuviste dos posicionamientos fuertes que tiene que ver con esto del arancelamiento de alguna manera de la clínica, pero ahí ya me respondiste, pero también tuviste un posicionamiento fuerte con lo que es uno de los eventos más importantes de Concordia, como es el maratón. Tuviste un posicionamiento contundente, crítico, pasaste de ser una, me acuerdo que creo que lo titulaste, pasaste de ser una de las pruebas internacionales a algo de acá. A una maratón de entre casa. Hablame un poquito de eso. No es ni más ni menos que lo que pasa en la ciudad. A ver, yo digo, no discutimos si la clínica del deporte arancelado o no, no discutimos si la si el gimnasio municipal arancelado o no, si la maratón de Reyes se paga caro o no. A mí me queda claro que es un modelo de ciudad donde el que tiene para pagar tiene derechos, tiene oportunidades. El que no, queda fuera de este sistema, digamos, que han planteado. Entonces, eso es lo que tenemos que discutir, y nosotros tenemos que defender de una ciudad con oportunidades para todos y no solo para aquello. Entonces, en el Maratón de Reyes pasó exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando en el velódromo hoy? Hoy entregaron el velódromo al Club Salto Grande. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque hasta el día de hoy los tapaban los pastos, porque tener un velódromo o un polideportivo con todo como corresponde, tiene su costo, tiene que tener empleados, y no quieren eso, no quieren, o no lo tienen tampoco, como yo te decía. Entonces se lo damos al Club Salto Grande, y que ellos se ocupen de hacer el mantenimiento. Obvio, van a jugar al rugby, van a jugar al fútbol, que está espectacular que lo hagan, pero eso fue un velódromo construido por Alfredo Vega y todos sus colaboradores para el ciclismo. Y hoy el ciclismo, que nosotros cuando estuvimos con Agustín Chiecher, hicimos la escuela de ciclismo, los Turbi Niños, que fue un proyecto donde Agustín Chiecher viene y me lo presenta, donde automáticamente le dijimos que sí, escuela municipal Turbi Niños, y hoy tenemos campeones argentinos, Castro, de Villadela, varios en la selección entrerriana defendiendo los colores de Entre Ríos y de Concordia. ¿Cómo vamos a invadir? ¿Cómo les vamos a quitar su velódromo? Pero tal vez no toman conciencia de lo que están haciendo, porque nunca se les dio por pasar o practicar algún deporte. Entonces no tienen conciencia de lo que significa lo que están haciendo de volver a quitarle un espacio, un derecho al ciclismo de Concordia. Marcelo, esto es un factor común, apelando a tus contactos que has generado. ¿Pasa esto a nivel provincial y a nivel... Bueno, a nivel nacional uno entiende que sí, porque... Pero por eso, Pablo, yo te lo mencioné, porque no tiene un significado a nivel nacional, a nivel provincial. Pero y a nivel puntualmente. Sí, a nivel provincial sí, seguro. Y la vez pasada lo escuchaba, no me acuerdo a quién, jugador de vóley, que decía que las consecuencias de lo que está pasando hoy en el deporte la vamos a tener en años. Seguro. Aparte, teniendo en cuenta el rol que jugó, bueno, el otro día también criticaban lo que pasa en el Senar, en Buenos Aires, que está totalmente desfinanciado, y que sí, estos resultados se van, teniendo en cuenta que también el deporte juega un rol social importantísimo, ¿no? Seguro, si nosotros en cada barrio es un espacio de contención. Es un espacio de contención que tiene que estar todo, tiene que estar el trabajo, tiene que estar la cultura, tiene que estar la educación tiene que tener, esto tal vez no se sabe, pero en su momento cuando Enrique estaba yendo como candidato a intendente, que ya era candidato, yo le dije, vos tenés que tener una dirección de educación, Enrique, una dirección, hace 8 años, hoy el gobierno que venga tiene que tener una secretaría con un presupuesto importante, porque insisto, nosotros en los barrios, Pablo, tenemos muchos chicos con deserción escolar, pero no necesariamente tiene que ser que tenemos que ir a la primaria, tenemos que ir a la secundaria y tenemos que ir a la facultad. Tenemos que tener polos educativos donde generemos conocimiento, preparar nuestros gurises para que puedan entrar en una fábrica o para que puedan tener un oficio. Hay muchísimos, pero no pueden terminar de esa manera. Entonces nosotros tenemos que darle del Estado esa preparación, y eso se logra con un Estado presente, con un buen presupuesto en cada uno de estos barrios, porque también está la dificultad. No, yo sé que, por ejemplo, está la Escuela Técnica 2 en las Islas Malvinas, pero el chico que está en el Capricornio, que está en el barrio La Roca, que está en el barrio El Silencio, y seguramente que su situación no le da para pagar 1.800 pesos el colectivo para llegarse hasta ahí. Entonces el Estado es donde tiene que estar cerca. Esto lo transformamos con educación, lo transformamos con una educación, con un Estado presente, y como te decía anteriormente, nosotros tenemos que preparar nuestros gurises, tenemos que preparar nuestra gente, industrializar, tenemos que procesar todo lo que se hace en Concordia y generar trabajo todo el año, pensando en un modelo de ciudad a 10 a 15 años. Eso creo que es el camino que nos va a permitir a los concordienses dejar de figurar en con los peores índices. Esto lo empezás a diagramar como para teniendo en cuenta, y te lo quiero preguntar directamente, estamos entrando en un escenario político intenso, ¿no? Recordemos que el próximo año vamos a estar eligiendo, obviamente, nuestro representante en los poderes ejecutivos. Lo empezás a diagramar como un proyecto, no importa, no te estoy preguntando nombres propios, sino lo diagramás para poner a disposición este nosotros proyecto. Estamos trabajando, como digo, en un modelo de ciudad a 10 a 15 años con esta línea que te marqué. Estoy totalmente convencido que Concordia tiene que salir, que va a salir con presencia del Estado, con educación y de la manera como te lo mencioné, con trabajo en una mesa que tenemos, que una mesa permanente donde se escuche el Estado, donde se escuche al empresario, donde se escuche al productor, al comerciante, cercanía, tal vez esa cercanía que le damos o que lo hicimos desde un Estado presente en lo social y de un Estado presente en lo deportivo, también tener un Estado presente en esto que yo te estoy mencionando. Nosotros estamos trabajando en un proyecto y, como vos mencionás, después se verá si lo ponemos a disposición de X persona, a alguna persona en particular, lo que sea, pero que estamos trabajando y soñamos con lo que te estoy diciendo, pero seguro. Pero dispuesto a sentarte en esa mesa, ¿no? Yo creo que te lo dije. Estamos fragmentados como sociedad, pero también los partidos políticos están fragmentados. Pero ¿no? Por eso, yo creo que el Partido Justicialista, esta es mi mirada, este es mi análisis, aprendió, sabe que se equivocó, sabemos que muchos se equivocaron, y a la hora de sentarse en esa mesa les va a permitir estar con otra ¿Coincidís en eso, Marcelo, que está fragmentado? Sí, pero por eso, y estuvo un desafío y importante. estuvo, yo creo que eso se tiene que lograr, que se va a lograr, y confío plenamente que la experiencia es que el mal comportamiento que tuvieron muchos, la situación los va a alinear y les va a hacer ver que ese comportamiento no es, sino que un comportamiento con amplitud, sin mezquindades y por el bien de Concordia. ¿Esto crees que va a pasar también en lo que puede ser el plano provincial y lo que puede ser en el plano nacional? Porque viste que hoy aparecen figuras fuertes, no quiero hablar de candidatos, pero sí figuras fuertes que empiezan a ser mirado como posible. Yo creo que a nivel nacional está ocurriendo, Pablo. Creo que a nivel nacional está ocurriendo. Que es importante. Es importante, y eso creo que va a alinear también. Verticalista. Exactamente. El peronismo ha sido verticalista y creo que va a alinear. Y a nivel provincial no se ve con claridad, o tal vez yo estoy, tal vez no lo veo que esté sucediendo. Pero a nivel local y a nivel nacional creo que sí. Que el comportamiento de cada dirigente está siendo distinto. Y si no, la sociedad lo va a juzgar, Pablo. Lo va a juzgar, como lo está hoy juzgando también a muchos que hoy están sentados en la vereda enfrente y que usufructaron los mejores lugares del gobierno que le haya tocado, sea provincial, sea municipal, por el Partido Justicialista. Y dejando de lado que cuando el peronismo no gobierna, la gente la pasa mal. En esta cuestión que estás diciendo, ¿qué te pasa cuando empezás a ver estos casos de corrupción en el gobierno nacional, o posible, vamos a darlo, pero se están tornando muy evidente cuando usaron esa bandera en contra del peronismo? ¿Y por qué te hago esta pregunta, Marcelo? ¿Qué rol ves que juega la justicia en este caso? Viste, salieron los casos y la mostraron a Cristina yendo a indagatoria. Pero también tiene el contrapunto, que es Lula, estuvo preso, salió y es presidente, y Brasil es una potencia. Me y genera... de los medios, ¿no? Por parte, mirá. La corrupción me genera y me indigna de la misma manera que cuando sale de nuestro lado. Uh-huh. Lo mismo, el mismo sentimiento y el mismo la misma bronca que me da cuando nos quieren poner a todos en la misma bolsa. No uh-huh. todos somos iguales. Uh-huh. Yo siempre lo digo, yo estuve 5 o 6 años en el gobierno y nunca nadie me mencionó en un caso de corrupción, y ni a mí ni a los míos. Entonces me genera mucha bronca los casos adentro nuestro, seguro. Y en cuanto a la justicia, es más que evidente, uh-huh. es más que evidente. Pero ¿cómo puede ser? Eso. Es muy peligroso. Yo creo que esto no va a ocurrir si no hay cambio de bandería política. Uh-huh. No va a ocurrir. Pero si se termina, si hay cambio, yo creo que esto tiene un procedimiento que tiene que terminar en algo, porque no puede ser que todas las pruebas que hoy están saliendo sobre el presidente y su hermana, y no se lo llamó a indagatoria. Estaban cajoñadas aparte. Estaban cajoñadas, estaban escondidas. Porque se filtró por la causa misma. Exactamente, estaban escondidas, y resulta que con todas las pruebas que hoy tienen los señores jueces y los fiscales, no se lo llamó a declarar. Ahora sí, a Cristina la pusieron en primera plana para que se distraiga todas las miradas, ¿no? Entonces, totalmente imparcial, la justicia siempre está para al lado de eso, y eso también tiene que saber el ciudadano. Siempre tiene que saber que, más allá de que tiene que hay seguramente algunos de los nuestros que sean culpables, siempre históricamente, pero en el mundo entero, no acá solamente la Argentina, los gobiernos, bueno, lo dijiste vos de Lula, los gobiernos populares siempre se lo acusó de corrupción, siempre. El mismo San Martín no pudo volver a la Argentina cuando venía del Alto Perú, porque lo estaba esperando Rivadavia para meterlo preso por acusarlo que se quedaba con la plata de la campaña. Después le pasó al sable, bueno, a Dorrego, que eso era. Exactamente. Ay, entonces, che, siempre, y eso cuando yo digo que el ciudadano tiene que leer, porque la historia se repite. Viste que el otro día leía el proyecto de Lula, que acá estamos discutiendo el Banco de Dólares, y ahí están proponiendo menos horas de laburo para generar más laburo. Mirá, increíble. Está hoy en la predisposición de que el vecino hoy te convoque para sentarte a hablar. Lleguen preguntas al programa hoy. Acá hablo de tu figura. Siempre me gustó el mano a mano. Lo estamos haciendo, lo hicimos sí, el año pasado. Te voy siguiendo, veo. Lo hicimos el año pasado, todo el año. Lo vamos a seguir haciendo. Y ahora voy a hablar de esto que vas a hacer ahora, que va a haber una colecta. Mañana. Me parece importante. Sí, siempre. Lo nuestro es cercanía, lo nuestro es territorio. Y hoy a eso le estamos sumando lo que te mencioné, ¿no? Cómo salimos de adelante con nuestra ciudad, donde cambiemos la manera de la parte del sistema económico de Concordia, de qué manera transformamos. ¿Da las sensaciones que están o no? ¿Cómo? Las condiciones, da la sensación de que están. Las condiciones están. Ruta, río, universidad. Transporte, están todas las condiciones. Entonces, tenemos que aprovecharlo. Uh-huh. Yo digo que Concordia tiene que cambiar su manera de construir, digamos, y pasar de lo que yo decía, de un trabajo de cosecha. Uh-huh. Sí, hay que a un trabajo directo a la matriz productiva, ¿no? Exactamente, cambiar la matriz productiva. Claro, hay que cambiar la matriz productiva, y para cambiarla estoy convencido que es, como te dije, ¿no? Con educación, con producción, con industrialización, uh-huh. y un Estado articulando constantemente y escuchando entre todos los actores que yo te mencioné uh-huh. hoy. ¿Me querés contar de lo que va a pasar mañana? Porque sé que es para colaborar con los chicos, con materiales de escuela. Y esto tiene un poco que ver con lo que yo te decía, ¿no? Que siempre que nos tocó y el comportamiento que hemos tenido a lo largo de todos estos años que transitamos, estar y colaborar desde el lugar que nos toque. Hoy no tenemos ninguna responsabilidad en el Estado, pero estamos viendo de qué manera aportar esa vocación que uno tiene dentro, va a ser por el resto de la vida, así que y hoy queremos estar cerca de, como te dije, de los chicos que comenzaron la escuela, y mañana vamos a estar realizando una jornada solidaria donde bueno, vamos a estar en el barrio La Madrid, que lo hacemos con la gente del comedor La Madrid y el equipo de primera del Club Estudiante Femenino. Vamos a estar recorriendo el barrio La Madrid, todos sus barrios aledaños, y hoy mismo también vamos a estar recorriendo los barrios entregando un volante donde le estamos avisando de la jornada de mañana y que si nos dejan un mensaje vamos a estar retirando sea ropa o sea útiles que bueno, o que no lo utilicen más o que si quieren comprarlo lo donen, ¿no? Se me voló el tiempo, Marcelo. Espectacular. Me parece que vamos a tener encuentros porque se va a poner intenso esto, ¿no? Sí, yo estoy entusiasmado, Pablo, porque te digo la verdad, noto en la dirigencia, noto en los militantes que se maduró en el sentido de esto. Vos acordás, yo por ahí también a la militancia le digo, pero si nosotros somos más dañinos entre nosotros o fuimos más dañinos entre nosotros que con el adversario. Yo creo que pasa históricamente eso. Bueno, hoy yo eso lo noto cambiado. Noto que hay una transición y esa transición va a ser para bien. Un gustazo, como siempre. Igualmente, a disposición. Seguimos, gracias, Facundo, por acompañarnos. Ricardo, gracias por acompañarnos. Pablito,